Son las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas noches y gracias por acompañarnos. 24 horas después de la sentencia de las urnas, vamos poco a poco colocando las fichas, analizando el alcance de un mapa político sustancialmente nuevo que proporciona un vuelco político de mucho calado en nuestro país, con un Partido Popular muy victorioso y un PSOE condenado a su refundación. El próximo presidente del Gobierno ha reunido a la cúpula del PP esta tarde para trazar el camino que el partido tiene por delante este mes hasta el pleno de investidura. Mariano Rajoy quiere, para antes de Nochebuena, que su nuevo gobierno esté en marcha. Así que van a intentar agilizar al máximo los plazos, aunque eso sí advierten, no se pueden alterar mucho. Esta tarde ha tratado con Zapatero este proceso de traspaso de poderes que va a coordinar por parte de los populares Soraya Sáenz de Santa María. María Dolores de Gospedal es la secretaria general del Partido Popular. Que se encuentra satisfecho, muy satisfecho de la conversación que ha tenido con Rodríguez Zapatero en los términos de realizar un traspaso de funciones modélico que comenzará a partir de mañana mismo y se ha designado coordinadora de esta comisión para el traspaso de funciones a Soraya Sáenz de Santa María. Y este nombramiento sitúa sin duda a Sáenz de Santa María en un puesto de mucha responsabilidad en el nuevo gobierno del Partido Popular. Hace unos minutos que hemos conocido cuál va a ser su interlocutor por parte del gobierno saliente. ¿Quién es? Lucía Yeste, buenas noches. Buenas noches, pues va a ser el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, el que dirija el equipo del gobierno que coordine ese traspaso de poderes con el Partido Popular, con Soraya Sáenz de Santa María. Lo acaban de informar el Palacio de la Moncloa y esta mañana escuchábamos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que mantendrá contactos, como es lógico y natural, con el presidente electo, con Mariano Rajoy, durante estos días y que espera que ese traspaso sea modélico, como es natural, ha dicho Zapatero. Gracias. Más allá de este proceso, esta tarde hemos conocido que el PP quiere encontrarse con todos los partidos con representación parlamentaria antes de la investidura, pero no se va a reunir con Amaiur, la coalición Abertzale, que ha superado incluso en representación al Partido Nacionalista Vasco con 7 escaños. El PSOE está inmerso en el proceso contrario, tiene que mirarse mucho a sí mismo y refundar un proyecto político que se ha dejado 4,5 millones de votos en estas elecciones. Zapatero no dimite, quiere gestionar el periodo que queda por delante hasta que en febrero se celebre el Congreso Socialista. Sabrá en el próximo Congreso Ordinario del Partido relanzar nuestra tarea, relanzar nuestro proyecto, relanzar nuestro diálogo con la sociedad y seguir manteniendo la coherencia de la responsabilidad con España. En unos minutos preguntamos al péndulo, a José Antonio Zarzalejos, a Ernesto Kaiser, sobre qué opina de este complicado momento por el que pasa el PSOE sin líder, sin relevo, claro, y con unos varones sin poder territorial. Y hablaremos con uno de los hombres que aparecen en las quinielas del próximo gobierno sobre los retos inmediatos que tiene Mariano Rajoy en materia económica. Nos va a atender Luis de Guindos. Le preguntaremos por esto y también por la presión de los inversores y de nuestros socios europeos. Angela Merkel le ha pedido a Rajoy que sea diligente y cumpla con los compromisos de reducción del déficit. El próximo presidente le ha dicho que a cambio un país que cumple necesita el apoyo de sus socios europeos para frenar la crisis de deuda. Las históricas victorias y derrotas del PP y del PSOE constituyen el gran titular de estas elecciones, pero hay otros muchos. Alejandro Martínez, buenas noches. Buenas noches. Para empezar, porque con la caída del PSOE son muchos los grupos que han ganado peso. Sí, aunque el bipartidismo a grandes rasgos continúa, el Congreso va a ser bastante más variado. Con algunos ha habido sorpresa, de otros se esperaba la subida. Por ejemplo, de Izquierda Unida pasa de 12 escaños a 11. Recupera el grupo propio que perdió en 2008 y desde él pelearán por lo público, sobre todo por la educación y por la voz de la calle. Están muy contentos con el resultado, aunque defienden que con una ley electoral más justa habrían sido mejores. Por eso pide a los dos grandes partidos que saquen conclusiones. Cayo Lara. Que se piensen seriamente cómo se compone el futuro Parlamento de España, reitero, desde el punto de vista de la representatividad de los ciudadanos a través de los distintos escaños y diputados. Esta misma batalla la va a dar Unión, Progreso y Democracia, otra de las ganadoras, que pasa de 1 a 5 diputados. Su líder, Rosa Díez, insiste una y otra vez en que merece grupo propio y pone un ejemplo. No hay derecho a que lo que vaya a tener la recién llegada Amaiur teniendo muchos menos votos. Que a Unión, Progreso y Democracia le cueste un diputado 227.000 votos y a Amaiur 47.000. No puede ser. O sea, quiero decir que es legal, pero no es justo. Pues de momento, tal y como está la ley, Amaiur se ha convertido en la quinta fuerza con más peso en el Parlamento y irrumpe directamente con 7 escaños. El regreso de la izquierda abertzale a las urnas sin una ETA matando se ha llevado por delante a buena parte del PSE y del PNV. El líder de los nacionalistas vascos, Josu Erkoreka, no lo ve tan negativo. Tener el número de diputados necesario para formar el grupo parlamentario, esto es lo que dijimos que marcaba nuestro objetivo al principio de la campaña y se han cumplido plenamente los objetivos, por tanto, satisfacción, ¿no? Otro vuelco sorprendente, el de Cataluña. Convergència i Unió gana por primera vez unas generales, le arrebata el puesto al PSC y pese a los recortes que está llevando a cabo, suma 6 escaños a los 10 que ya tenía. Su objetivo con semejante grupo, seguir trabajando por la autonomía fiscal. Primera, Convergència i Unió no se va a lanzar a los brazos de nadie en particular. Y segunda, Convergència i Unió, cualquier paso que tenga que dar firme en la política española, siempre, lógicamente, tendrá en su horizonte un objetivo, el fundamental, que es, como decía antes, el principal compromiso de esta campaña, que no es otro que el pacto fiscal. También retroceso del PSOE en Andalucía, uno de los dos únicos bastiones que le quedan y que celebra elecciones en marzo. El PP entiende que el resultado de ayer es un anticipo de lo que va a pasar. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, cree que no. La pieza clave del próximo Congreso y la pieza clave de la recuperación del voto socialista en España está en marzo. Está en Andalucía. Y por lo tanto, Andalucía ahora mismo es una pieza clave, no para el Partido Socialista en Andalucía, sino para todo el Partido Socialista. Y el que se ha quedado fuera del Congreso, pese a haber conseguido 216.000 votos, es Equo, que solo tendrá acceso al Parlamento con el escaño que ha sacado su socio valenciano Compromís. En fin, este es el dibujo del Congreso, el más variado, como decíamos, de la democracia, pero con poco margen de maniobra, porque recordemos que el PP tiene mayoría absoluta, una mayoría cómoda internamente, pero que nada le garantiza frente a su peor enemigo de fuera, los mercados. Hoy ni se han inmutado con el cambio. La prima ha seguido subiendo y las bolsas bajando. Aitor Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Los resultados electorales en España no han cogido por sorpresa a los inversores y apenas han alterado el movimiento natural de los mercados. De hecho, Standard & Poor's, por ejemplo, acaba de confirmar que la nota de nuestra deuda se queda igual, con perspectiva negativa. Reconoce que la amplia victoria del PP puede facilitar la aprobación de nuevas medidas de ajuste, pero advierte de que España sigue sometida a muchas presiones, fundamentalmente su elevada tasa de paro. Por lo demás, las bolsas han bajado mucho, más de un 3%, todas las europeas salvo Londres, y Wall Street acaba de cerrar con una caída del 2,1%, no por los comicios españoles, sino por una cadena de malas noticias económicas a nivel mundial. Moody's ha recordado a Francia que puede perder la matrícula de honor de su deuda. El Banco Central de Alemania ha dicho que el país va a crecer mucho menos de lo previsto el año que viene y Funcas ha asegurado que la economía española entrará en recesión en 2012. Además, en Estados Unidos todo apunta a que 3 meses después las negociaciones entre demócratas y republicanos para decidir cómo reducir el déficit van a fracasar, algo que haría que aumentasen las probabilidades de una nueva recesión mundial. El acoso de los mercados también ha puesto contra las cuerdas hoy a Bélgica, que ya tenía bastantes problemas después de año y medio sin gobierno. Hoy el encargado de formar ese nuevo ejecutivo ha presentado su dimisión, como lo habían hecho ya los anteriores, pero esta vez el rey no la ha admitido y de hecho les ha pedido a los políticos que se tomen esto en serio y que reflexionen sobre el momento crítico que están atravesando y que están atravesando también otros países. En Italia, Mario Monti ha celebrado su primer Consejo de Ministros oficial y en él ha decidido transferir algunos poderes al Ayuntamiento de Roma, dice que para ganar en eficiencia. Por su parte, el griego Lucas Papadimos ya se ha reunido con las autoridades europeas para explicarles sus planes anticrisis y estas le han prometido que si cumplen, que él dice que lo harán, reabrirán el grifo de las ayudas. Durao Barroso. El segundo programa de asistencia financiera a Grecia debe estar concluido a finales de 2011. De vuelta a nuestro país y sin dejar la crisis, hoy el Banco de España ha tenido que rescatar una nueva entidad, la cuarta, por primera vez un banco, en concreto el de Valencia. Han detectado un agujero de unos 1.000 millones de euros, así que han operado como siempre, inyección de 3.000 millones para garantizar solvencia y cambio del Consejo de Administración. José Luis Olivas, hasta octubre presidente de la entidad y hoy segundo de Rodrigo Rato, ha decidido dimitir. El PSOE valenciano acusa al PP de mala gestión, estos se defienden. Vamos a escuchar al socialista Francisco Toledo y al popular, al presidente Alberto Fabra. La Comunidad Valenciana ha perdido la tercera y cuarta cajas de ahorro de España y hoy es el Banco de Valencia el que ha sido intervenido por el Banco de España. las tres entidades estaban gobernadas por los consejeros nombrados por el PP desde que decidieron apropiarse de las cajas. Fabra y el Partido Popular son los responsables únicos de que el banco haya sido el primero de toda España en ser intervenido tras una nefasta gestión financiera instrumentalizada con fondos políticos. Que haya también alguna otra entidad financiera que pueda entrar dentro de esa ampliación de capital y poder sanear el banco. Nosotros, como siempre, ayudaremos y colaboraremos en lo que haga falta. Y al margen de la economía, en el exterior, seguimos preocupados, o sigue preocupando mucho, la situación en Egipto. Miles de personas siguen protestando contra la Junta Militar y sus deseos de seguir en el poder en la Plaza Tahrir del Cairo. La represión de las fuerzas de seguridad desde el fin de semana habría dejado ya unos 20 muertos, lo que ha llevado al gobierno provisional a presentar su dimisión en bloque. Los manifestantes dicen que no se van a callar, como tampoco lo están haciendo los de Siria. Allí se suceden también los muertos. Hoy la oposición se ha reunido con el ministro británico de Exteriores, que le ha vuelto a pedir a Bashar al-Assad que se vaya. William Hague. Por supuesto, seguiremos aumentando la presión internacional sobre el régimen sirio, un régimen que ha perdido hace mucho tiempo la legitimidad y el apoyo del mundo entero. Así que estamos trabajando con los socios europeos para actualizar las sanciones en los próximos días o semanas. Y de vuelta a España, en la cultura, hoy hemos conocido el Premio Nacional de Narrativa. Ha sido para Marcos Giral Torrente por su novela Tiempo de Vida, un trabajo en el que reflexiona sobre su propia existencia y sobre la figura de su padre. Yo no soy una persona creyente, pero si lo fuera, pues pensaría que mi padre ahora mismo tendría una gran sonrisa, ¿no? Y mañana, Alejandra, nuevo día de lluvias, especialmente en Levante, la zona más afectada estos días. Sí, allí seguirán en alerta naranja porque las lluvias no van a cesar. En el resto del país, aunque sin causar tantos estragos, también va a haber agua. Como mucho, podría librarse en la zona del Estrecho. Las temperaturas también bajarán un poco, 2 o 3 grados, sobre todo en el interior. Eso sí, también les digo que a partir del miércoles empieza a asomar el sol. Como cada lunes, nos acompaña en nuestro tiempo de análisis a las 11, Gabriel Sanz, corresponsal político del diario ABC, Josep Antic, director de La Vanguardia, y Luis Rodríguez Eizpiolea, corresponsal político del diario El País. Son las 10 y 11 minutos de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Este martes, en días como hoy, seguiremos analizando los resultados electorales con la atención puesta en cómo ustedes ven ahora la situación. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Además, David Bisbal, que empieza gira y nos presenta la grabación de su concierto en el Teatro Real. En días como hoy, les espero. Radio Nacional. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a analizar el panorama político que deja el 20N, por lo menos parte de él, porque tiene tantas aristas que hay que seleccionar, y a fuerza, desde luego, de 10 minutos de análisis. Bueno, vamos a mirar primero al PP, a ese inmenso caudal de votos que ha recibido. Parece que Rajoy y Zapatero se están entendiendo bien y pactan un traspaso de poderes que ambos dicen va a ser modélico. Por parte de los populares, lo va a coordinar Soraya Sáenz de Santamaría, y esto le coloca de lleno, sin duda, en el futuro de Rajoy, en el futuro gobierno de Rajoy. ¿Qué opinas, Ernesto? Bueno, yo creo que va a ser una transición normal, digamos con normalidad, valga la redundancia, en las circunstancias actuales. No me parece que el gobierno de Zapatero, pese a tanto odio mediático contra él en las últimas horas, vaya a sustraerse de su función, que es ejercer una presidencia en funciones, y acelerar todo lo posible, todo lo máximo posible, el traspaso. Me parece que yo no tenía ninguna duda sobre esto, y me parece que se va a cumplir. José Antonio. Bueno, el presidente ha sido muy explícito en que primero se va a cumplir a lo que corresponde a un gobierno en funciones, y segundo, que se va a mantener la continuidad natural. Hombre, ¿qué ocurre? El Partido Popular ha designado a Soraya Sáenz de Santamaría, le ha dado manos libres para formar un equipo que empiece la interlocución. Hombre, para ganar el tiempo que en circunstancias normales pues no sería necesario. En este momento lo que tenemos, las decisiones del Partido Popular han sido fundamentalmente tres. Una, Soraya Sáenz de Santamaría asumiría esta función. Dos, se convoca un congreso ordinario del partido que va a relevar a Cospedal de la Secretaría General. Y hay una tercera cuestión, y es que se pone un deadline, es decir, bueno, pues para el día 23 hay gobierno, 23 de diciembre y podría haber un Consejo de Ministros el propio 24 de diciembre. Sí, yo francamente para mí no es una sorpresa. Rajoy ha dicho, según me ha dicho un miembro que estuvo en la comisión ejecutiva de hoy, él no va a nombrar ministro de Economía ni se va a adelantar a nombrar a nadie antes de formar el gobierno, lo cual me parece absolutamente normal y lógico. Las circunstancias de presión de los mercados de bonos y de los mercados bursátiles es una realidad con la cual hay que coexistir. Nada se puede hacer un día más, un día menos. Esta es una situación estructural. Hay una crisis en la eurozona, un cambio, digamos, un dique seco en la liquidez de estos mercados, y esto va a seguir. El cambio de gobierno no modifica esa situación. Ahora, creo que también es importante que, de la misma manera que el Partido Popular ha convocado su congreso, el Partido Socialista, curiosamente, pues también se ha impuesto, diría yo, la posición de Rubalcaba de convocar un congreso ordinario, y este congreso sería antes de las elecciones andaluzas del mes de marzo. Esto es un factor muy relevante. Me da la impresión de que Rubalcaba y todo su aparato quiere consumar efectivamente su continuidad al frente del Partido Socialista, con independencia de los resultados y del hundimiento tan abrumador y extraordinario que ha tenido lugar, con pérdida de 4 millones de votos en las elecciones de ayer. ¿Y por qué digo que quiere consumar? Porque un congreso antes de las elecciones andaluzas es prácticamente, liquidar todo proceso dentro del Partido Socialista, teniendo en cuenta que en las andaluzas vamos a ver una nueva caída, hundimiento del Partido Socialista en Andalucía. Sí, coincido con ese punto de vista. En el sentido de que emplazar estratégicamente el congreso antes de las elecciones andaluzas tiene un componente táctico muy muy muy evidente, y ese y que favorece seguramente a Rubalcaba. Lo que ya no estoy tan seguro es que a Rubalcaba la operación le salga bien, porque la debacle ha sido muy importante y va a tener muchas personas que son relevantes en el partido, o que lo son menos, que van a impugnar su gestión como candidato, y que no desean además tener un líder de sus características, sino que están pensando en la posibilidad de promocionar a gente nueva, gente generacionalmente pues más próxima a los 40, 45 años, que respondan a otros criterios de cultura política y de conocimiento del partido. Pero sí, coincido en que el adelantar a febrero el Congreso es una maniobra que puede tener que ver con la aspiración de Rubalcaba de continuar al frente del partido. Bueno, fijaos que yo, una persona relevante del Partido Socialista o del grupo del ex grupo parlamentario, he preguntado por cuál era la posición de Zapatero respecto de este tema, me ha dicho, mira, dice, Zapatero ya no tiene ganas de nada y lo que quiere es terminar con esta historia, y si el consenso del aparato del partido es que hay que convocar este congreso antes de las elecciones andaluzas, él lo hará. ¿Debería haber abandonado ayer Zapatero sus funciones como secretario general? Yo no lo tengo claro, porque como ya está cantado que se va a ir, descabezar ahora el partido para 2 meses, teniendo que conformar una comisión gestora, no me parece un hecho relevante. Ha habido un periódico que le ha pedido claramente que abandone, que se vaya, que lo deje. Pero no me parece que sea relevante, dadas las fechas en las que se va a producir voluntariamente su apartamiento, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que eso es irrelevante. Me parece más relevante el hecho de que ni él ni Rubalcaba hayan hecho una autocrítica un poco más profunda, un poco más seria, un poco más convincente de por qué el Partido Socialista ha llegado a esta debacle electoral verdaderamente histórica. Eso sí me parece más llamativo, ¿no? Ernesto. Bueno, yo francamente pienso que si uno quiere hacer una transición ordenada, si uno quiere controlar el proceso, lo primero que tiene que hacer es reconocer la situación Como dice José Antonio, no la han reconocido, se han, digamos, han mirado para otro lado, lo han dado como un hecho asumido, descontado. Esto es muy malo, porque si no se bucea, pues no se sabe. Y en segundo lugar, en relación a si se debe ir o no, Zapatero tiene como mandato máximo hasta el mes de junio. Por lo tanto, él, como secretario general, pues puede ayudar a este proceso. Él no ha sido el candidato, ha sido una operación donde Rubalcaba ha sido su cosocio, ha sido una sociedad a riesgo compartido, una joint venture, diría yo, que lleva a la candidatura de Rubalcaba como candidato a presidente. Y por lo tanto, en esa situación, pues evidentemente Rubalcaba va a ser la persona que va a timonear toda esta reorganización. Pero Zapatero no tiene por qué irse ahora. Sí, no creo que en este momento sea relevante, ni siquiera que tenga un sentido político profundo el hecho de que el presidente deje de funciones, deje la Secretaría General. Ahora, yo sobre lo que sí tengo dudas muy serias es de que el futuro inmediato del Partido Socialista, que exige en cierto modo una cierta refundación, vaya a estar en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que Alfredo Pérez Rubalcaba ha quedado políticamente liquidado en estas elecciones. Si Almunia, con mejores resultados, 34% y 125 escaños, dimitió la misma noche, él no tiene que dimitir, evidentemente, pero porque no tiene nada de qué dimitir, pero puede apartarse y quizás deba apartarse para dejar paso a las nuevas generaciones socialistas que refunden el partido. Ahora, también es cierto que nadie se ha salvado de la quema. Ah, bueno, eso también es cierto. Ni Carmen Chacón, ni Lehendakari López. Claro, cuando cierto, es un marasmo, cierto, como cierto. Es un marasmo tan impresionante, cierto. Pues evidentemente son 4 millones de votos. Y además el Partido Popular ha avanzado 660.000 votos, por lo que he visto. En fin, es un avance que es no es despreciable, pero evidentemente el número de votos es un avance que es mucho menos significativo, sí, que la caída de los 4 millones limitado, de votos. Es impresionante. Sí, porque además estos han ido a Izquierda Unida, a UPyD, 2 puntos al menos también a la abstención. Es decir, el Partido Popular ha vencido y tiene una mayoría absoluta en función de la debacle del Partido Socialista, pero no porque se le hayan traspasado al Partido Popular los votantes del Partido Socialista, que han dejado de serlo. José Antonio Zarzalejos, Ernesto Kaiser, gracias, hasta mañana. Adiós, hasta mañana, adiós. Cuando todo cambia continuamente, ¿en qué crees? Informativos de Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. 10:22 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Y en este punto voy a saludar al exsecretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. Buenas noches, Luis. Muy buenas noches. Bueno, suelen escucharle ustedes en el péndulo. Es responsable del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School y es uno de los asesores de Mariano Rajoy en materia económica, en asuntos económicos. Luis, estamos ante una situación económica muy delicada y ya se indica que esperar un mes a que el gobierno esté constituido es mucho tiempo. Te pregunto, ¿Mariano Rajoy tiene que anunciar ya medidas y su equipo económico para calmar la presión de los mercados? ¿Cómo se tiene que gestionar todo este proceso? Hombre, yo creo que anoche Mariano Rajoy, en su declaración institucional después de las elecciones, pues ya apuntó medidas y apuntó directrices claras, ¿no? Apuntó, por ejemplo, que iba a aplicar austeridad, apuntó hacia reformas para generar empleo y también apuntó a que quería estar en el núcleo duro del euro, ¿no? Y aportar al euro, ¿eh? Es decir, que España dejara de ser un problema y empezara a ser una solución. Yo creo que a partir de ahí, pues evidentemente hay que hacer un traspaso de poderes. Sé que hay un enorme nerviosismo en los mercados, hay muchísima incertidumbre, pero lo que tienen que hacer fundamentalmente es tanto el gobierno como el futuro gobierno, el gobierno saliente como el gobierno entrante, de alguna forma pues coordinarse en lo que van a ser unas cumbres europeas que son delicadas y que van a tener importancia desde el punto de vista de la definición del futuro del euro. Y además yo creo que ahí hay un diálogo pues muy fluido entre el gobierno saliente y el futuro gobierno entrante. Ese equipo va a estar coordinado por Soraya Sáenz de Santa María y lo cierto es que hemos leído en los últimos días en la prensa española mencionar por lo menos la palabra de pregobierno. gobierno. Bueno, pues significar que quienes están en ese equipo pueden acabar en el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Crees tú que esa es una posibilidad cierta, que es adecuado que las personas que gestionen el traspaso estén luego en las decisiones? No tengo ni idea y no puedo daros la más mínima pista al respecto, porque bueno, yo no formo parte de ese equipo. Yo, bueno, pues lógicamente colaboro en algunas ocasiones con el Partido Popular, pero el Partido Popular tiene sus responsables económicos y evidentemente esos son los que se tienen que hacer cargo de todo el tema de lo que sería el traspaso de poderes. Luis de Guindos ya sabe que está en las quinielas y te quiero preguntar, ¿te gustaría ser ministro de Economía? No, esto no es un tema de gustar o no gustar. Es decir, yo creo que el Ministerio de Economía va a ser enormemente importante, es un tema de enorme responsabilidad, pero vuelvo a repetir, Mariano Rajoy tiene un equipo económico actualmente del Partido Popular, dirigido por Cristóbal Montoro, y que conoce perfectamente la situación de la economía española y conoce perfectamente lo que hay que hacer. Yo lo he dicho muchas veces, es decir, yo soy una persona que está fuera de dicho entorno, que tuve la confianza cuando estuve de secretario de Estado de Economía del año 2002 al año 2004 y que posteriormente pues se me consultan algunas cuestiones, pero simplemente eso, y yo creo que en ese sentido no hay que sobrevalorar lo que es mi papel ni lo que puede ser mi aportación futura. Luis, ante esta situación tan complicada, no parece que el gobierno tenga 100 días como habitualmente, ¿no? Casi en cortesía parlamentaria se otorga a un nuevo gobierno que sale de las urnas. En dos semanas, lo mencionabas, hay un Consejo Europeo muy importante. ¿Qué tiene que hacer Mariano Rajoy de inmediato en cuanto llega a la Moncloa para transmitir esa confianza que en campaña electoral, bueno, pues ha señalado como uno de los factores esenciales para empezar a reconducir la crisis española? Hombre, yo creo que tiene que hacer un diagnóstico pues realista, ajustado a lo que es la gravedad de la situación económica en España, y decirles a los españoles la verdad. Es decir, tenemos problemas profundos desde el punto de vista de lo que es el empleo. Hay una aceleración del deterioro del empleo en España tras tres años de destrucción masiva de empleo. Por otro lado, hay que decirle, y hemos tenido ahí otra señal en el mercado bancario, en el mercado financiero, que bueno, hay que acelerar lo que es la reestructuración del sistema bancario español, que otra vez volvemos a dar la impresión de que nos estamos quedando atrás. Hay que intentar corregir cualquier desviación que se pueda producir del déficit público este año y que ya los mercados empiezan a descontar, y hay que buscar soluciones también para los problemas de liquidez enorme que tienen algunas comunidades autónomas. Es decir, no es una tarea fácil, porque eso además se enmarca en un contexto de una desaceleración económica profunda en Europa, de problemas en la zona euro que además se están traspasando desde la periferia a lo que es los países centrales, y por otro lado también problemas en Estados Unidos con el colapso aparente de las negociaciones para reducir el déficit público entre republicanos y demócratas. Ese es un contexto muy, muy, muy difícil. Bueno, el Partido Popular tiene dos cuestiones esenciales ahora mismo sobre la mesa, y corrígeme si me equivoco. Una es reactivar la economía vía reformas. Fundamentalmente estas reformas, si se llevan a cabo, pues darán pues sus frutos en el corto medio plazo, podemos decir así, pero más bien hay que plantear en uno o año y medio quizá, y hay otros compromisos muy perentorios, como es por ejemplo cumplir con el objetivo para 2012 que marca Bruselas del 4,4% de déficit. No sé si se podría repetir en este caso una fórmula que ya ensayó el Partido Popular cuando llegó a la Moncloa en el año 1996 para cumplir con los criterios de Maastricht, que es aprobar un decreto para prorrogar los presupuestos y añadir a esto el ajuste para cumplir con el objetivo de déficit. No sé si contemplas esa posibilidad como posible en este caso. Bueno, habrá que mirar todas las posibilidades. Es distinto la situación actual que la que teníamos en el año 96, ¿no? O sea, yo creo que tras el diagnóstico de la situación que comentamos anteriormente, lo que hay que poner de manifiesto es que hay un plan para hacer frente a esta situación, y que ese plan pues puede rendir sus frutos en términos de mejora del entorno económico en España y de lo que es el ambiente económico y la confianza, como se comentaba anteriormente. Vamos a ver, y ahí hay un tema que a mí me preocupa enormemente, y son los vencimientos de la deuda española en los próximos 12 meses a lo largo del año próximo. En España vencen, junto con el déficit público que tenemos que financiar, pues más de 300.000 millones de euros. Y evidentemente, si no nos refinancian esa cantidad, si no los mercados que están en estos momentos cerrados no nos proporcionan esa cantidad, pues entonces la restricción financiera y la restricción de liquidez en España se puede agravar incluso más. Yo creo que el problema actual que nos encontramos es que se está destruyendo un montón de tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas, porque por un lado no hay crédito y por otro lado las administraciones públicas no pagan. Con lo cual, el estrago en la agotamiento financiero es brutal. Ahí es donde tiene que dirigirse rápidamente las primeras medidas del gobierno desde el punto de vista de lo que sería la política económica necesaria desde el primer día. Hoy hemos escuchado que Mariano Rajoy ha hablado con Angela Merkel. Angela Merkel le ha planteado la necesidad de que el gobierno español cumpla con sus objetivos de déficit comprometidos y Rajoy le ha planteado que también Europa tiene que ayudar a un socio europeo que está cumpliendo. ¿De qué forma Merkel y Sarkozy, por ejemplo, por situar dos personas importantísimas en la política europea, pueden ayudar a que mejore por lo menos algo las condiciones de nuestro país en esta crisis de deuda tan voraz, tan importante? Bueno, aquí lo primero es que nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos, es decir, que en estas cuestiones pedir ayuda externa, pues de vez en cuando no es la más adecuada de las estrategias. Vamos a ver, yo creo que lo que tiene que cambiar es el ambiente y la percepción que existe respecto a la política económica española. Es decir, yo creo que hasta mayo del año 2010 el gobierno llevó a cabo una política económica que no fuera correcta, después la modificó, pero lo modificó sin convicción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y evidentemente eso llevó a que España no jugara un papel importante en Europa y en las discusiones que están teniendo lugar sobre el futuro del euro, que yo creo que es una discusión extremadamente relevante para todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, Rajoy, como futuro presidente de un gobierno del Partido Popular, pues juega con la credibilidad de que el Partido Popular ya hizo un ajuste muy importante presupuestario y unas reformas económicas importantes del 96 al año 2004. Y eso, lógicamente, pues es un elemento de credibilidad fundamental. Pero aquí, en los juegos en Europa, lo básico y lo prioritario es lo que hace cada uno. Y lo básico y lo prioritario es cumplir con las reglas que tenemos en la zona euro, y yo creo que ahí la política económica española pues va a ser estricta, va a ser seria y de alguna forma pues va a contribuir a que efectivamente los problemas actualmente estamos sufriendo en la zona euro pues se vayan disipando en el futuro, aunque no va a ser sencillo. Quiero preguntar a Luis de Guindos por la posibilidad de un banco malo para sanear el sistema financiero, es decir, que el Estado compre a la banca activos tóxicos y lo saque de los balances de las entidades, ¿no? Hay presión de algunas entidades financieras importantes. En el programa habla el Partido Popular, por ejemplo, de que el Estado tiene que ayudar a sanear el ladrillo de los balances. Luis, ¿es una medida acertada? Vamos a ver, yo creo que mucho más importante que el banco malo o otras alternativas que existen es que efectivamente se introduzca pues una valoración adecuada de los activos de los bancos y de las cajas y que de algún modo pues se vuelva a existir pues una valoración adecuada de los mismos, lo cual generará confianza en lo que son las cuentas de los bancos y cajas. A partir de ahí, habrá que buscar alternativas, ¿no? Es decir, pero no tiene por qué ser el banco malo. El banco malo tiene inconvenientes y tiene ventajas. Y evidentemente no es la única alternativa que existe, sino que existen otras muchas que habrá que valorar. Por lo tanto, yo no creo que el banco malo, desde el punto de vista de mi opinión personal, es decir, sea lo fundamental. Lo fundamental y lo prioritario es que efectivamente tengamos transparencia y tengamos claridad en lo que es la valoración de los activos bancarios, de los balances bancarios, y a partir de ahí pues habrá que buscar instrumentos para efectivamente llevar a cabo pues un saneamiento definitivo. Esto puede ser una de las posibilidades del banco malo. Yo considero que no puede, en ocasiones no es la más adecuada, y otras pueden ser pues una nueva ronda de consolidación de las entidades, que yo creo que se va a producir de cualquier forma. Una última cuestión para Luis de Guindos. Hoy hemos visto la intervención por parte del Banco de España, del Banco de Valencia. Esto demuestra que la reestructuración del sistema financiero, bueno, pues todavía le falta un largo camino para efectivamente asentarse y que dé sus frutos. Sí, es uno de los síntomas. Yo creo que de alguna forma no podemos dejar que tengamos sorpresas, aunque el Banco de Valencia sea un banco es un caso muy aislado, muy específico, pero de alguna forma pone de manifiesto que la segunda ronda de reestructuración, de consolidación, de introducción de valoraciones adecuadas y de claridad y transparencia en los balances de los bancos está todavía pendiente. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía, responsable del Departamento de Investigación Financiera del IE Business School. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, son las 10:33 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y voy a saludar a Antonio Hernando. ¿Qué tal está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio Hernando es vicecoordinador del Comité Electoral del Partido Socialista, responsable de política municipal y autonómica del partido, y con él queremos analizar los resultados electorales que deja para el PSOE las urnas del 20N. La verdad es que las encuestas planteaban un escenario parecido, acaso algo mejor, y yo le quiero preguntar a Antonio Hernando, ¿el Partido Socialista está preparado ahora mismo para asumir una derrota de estas características y enfrentarse a una etapa tan compleja como la que viene? Pues sí, claro que estamos preparados, es lo que los ciudadanos han querido, que es donde nos han querido situar los ciudadanos, y a partir de aquí pues tenemos que tomar buena nota de lo que ha pasado y ir a una tarea pues de relanzamiento de nuestro proyecto, del diálogo con la sociedad, en un congreso que hemos convocado en el mes de febrero, y a asumir nuestra responsabilidad, sabiendo que efectivamente eso es lo que nos daban muchas encuestas, que al final se ha cumplido lo que decían las encuestas, y ponernos a trabajar, ¿no? Yo creo que sin ninguna dilación, ponernos a trabajar lo antes posible para relanzar este proyecto y para relanzar el partido. Hoy la ejecutiva del partido ha hecho balance y le pregunto, ¿tienen identificadas las razones del descalabro? ¿Cuáles son? Porque hay quien ha admitido que hoy ha habido poca autocrítica, por lo menos en público, yo no sé en privado, no hemos estado en esa reunión, pero en público sí que dicen, en fin, que se echa un poco de menos, ¿no? Más autocrítico por parte del Partido Socialista. No, fíjese, yo, por supuesto, la ejecutiva ha hecho una valoración, como no podía ser de otra forma, muy negativa de los resultados, ¿no? Y ha reconocido claramente por parte de todos los miembros de la ejecutiva que han intervenido en la misma la derrota del Partido Socialista, ¿no? Pero yo creo que todos somos conscientes, en mayor o menor medida, de que la decisión que ha determinado el voto de los ciudadanos en esta ocasión ha sido fundamentalmente la crisis y el desempleo, ¿no? Y como consecuencia de esa crisis y de ese desempleo, de las turbulencias financieras desde hace más de año y medio, las decisiones que en su momento tuvo que adoptar el gobierno también han influido en una buena parte del electorado progresista y del electorado socialista, y bueno, pues han llevado a mucha gente a dejar de confiar en el Partido Socialista, más de 4.200.000 personas que nos apoyaron hace 4 años o 3 años y pico y que ahora no nos han apoyado. Yo creo que básicamente tendremos que analizarlo con más tiempo, y tiempo hay para analizarlo, pero a mí me parece que esto es un elemento fundamental. Hemos visto cómo en los últimos años han cambiado casi 22 gobiernos de la Unión Europea, hemos visto cómo ha cambiado el gobierno de Portugal, el gobierno del Reino Unido, el de Bélgica, el de Holanda. El señor Papandreou hace 2 años obtuvo una mayoría absoluta y se ha tenido que ir, el gobierno italiano se ha tenido que ir empujado por los mercados. Es decir, la crisis es un elemento que yo creo que explica en una grandísima medida, en un porcentaje elevadísimo, la razón de voto y los resultados electorales a los que nos enfrentamos. Quiero conocer su opinión sobre, por ejemplo, los resultados electorales en Cataluña, donde el gobierno de Convergencia y Unión está planteando un serio ajuste. La verdad es que ha ganado las elecciones cómodamente. ¿Esto significa que los ciudadanos no castigan los recortes? ¿Esto también tiene que afectar quizá un poco a esa forma en la que ustedes han planteado la estrategia electoral, por lo menos la campaña electoral que acabamos de cerrar? Fíjese, yo creo que básicamente los ciudadanos han votado en una clave muy nacional, muy relacionada con la responsabilidad que han entendido que tenía que asumir el gobierno de España y el gobierno del Partido Socialista en relación con la crisis y con las medidas que se han adoptado en relación con esa crisis. Es decir, me parece que esta es quizás una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado, que no cabía hacer demasiadas diferencias territoriales o decir en este territorio ha sido este el elemento, en aquel otro ha sido el otro, o aquí ha sido una candidatura, o aquí ha sido el tipo de campaña. A mí me da la impresión que hay un denominador común de la razón de voto de los ciudadanos, que ha sido la crisis, las consecuencias de la crisis, la gestión de la crisis. Hemos tenido un corte en esa comunicación con Antonio Hernando, que es vicecoordinador del Comité Electoral del Partido Socialista, responsable de política municipal y autonómica del Partido Popular, con el que estábamos charlando de estos resultados electorales del PSOE, únicos desde luego en su historia, únicos por desde luego su carga negativa que tienen para el partido, que les han colocado en 110 diputados. Ya hemos recuperado esta conversación con Antonio Hernando. Muy buenas noches de nuevo. Disculpen. Sí, no se preocupe. Sí. No he escuchado la última pregunta porque se ha cortado. Sí, no, le quería plantear, ayer el candidato Rubalcaba compareció solo, hoy lo ha hecho también el secretario general, el presidente del gobierno en funciones. Unos resultados de esas características, Antonio, ¿se pueden comprender en términos de responsabilidad? ¿Cuál de los dos tiene más responsabilidad en estos datos que hemos conocido? Yo creo que la responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de la dirección federal, la responsabilidad es conjunta, es una responsabilidad colectiva. Cuando el presidente del gobierno ha adoptado decisiones, la ejecutiva las ha avalado, el gobierno también las ha avalado, es una responsabilidad conjunta. Ayer el candidato quiso dar la cara, en, como siempre ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba, por otra parte, y quiso salir él a dar la cara, a dar explicaciones a los ciudadanos y asumir su responsabilidad. Y era lo razonable porque era la noche electoral, se acaban de producir las elecciones y se estaba produciendo el recuento y era razonable que saliese el candidato. Hoy lo ha hecho el secretario general del partido y lo ha hecho después de una ejecutiva y después de escuchar a la ejecutiva. Por lo tanto, creo que se ha hecho lo correcto y que cada uno ha salido en el momento, si me permite la expresión, procesalmente adecuado. ¿Usted cree que Rubalcaba aspirará a liderar el PSOE en el Congreso de febrero? Pues todavía es pronto para decidir eso. Eso habría que preguntárselo a él, pero en todo caso, de lo que estoy seguro es que Alfredo Pérez Rubalcaba, como siempre, estará al servicio y a disposición del Partido Socialista, de sus militantes y de lo que se le pida. ¿Y se ha planteado en algún momento hoy en esa ejecutiva que el secretario general abandone el puesto y que no gestione este proceso desde las elecciones hasta el Congreso Federal en febrero? No, fíjese, no se ha planteado, pero me voy a extender un poco en la respuesta, porque es que yo creo que no se debía haber hecho eso en ningún caso. Es decir, a mí me parece que eso incluso hubiese sido inadecuado. No sé si irresponsable, pero sí inadecuado. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a finales del mes de noviembre, que los últimos días del mes de diciembre y los primeros días del mes de enero son inhábiles a efectos de hacer un congreso extraordinario, que sería lo que tendríamos que hacer en caso de que hubiese dimitido el secretario general, y que el congreso lo hemos convocado, lo va a convocar la comisión, el comité federal, para la primera semana de enero. Por lo tanto, es mucho más razonable convocar un congreso ordinario, estamos en plazo para ello, lo hemos hecho lo antes posible. Y por otra parte, la diferencia entre un congreso ordinario y un congreso extraordinario es que un congreso extraordinario solo cambia una dirección, y en un congreso ordinario se ven las cosas con mucha más profundidad, se discute, se entra a hablar de los temas, se habla de una ponencia, se renueva también una dirección, y por lo tanto yo creo que se ha hecho lo correcto por parte del secretario general. Cuando Antonio Hernando escucha la palabra refundación para hablar del reto que tiene ante sí el Partido Socialista, ¿qué opina? Pues fíjese, yo, como insisto en una cosa, que es que estos resultados electorales en términos muy de coyuntura económica, financiera y de las medidas que ha habido que tomar, me parece que lo relacionado con el proyecto del Partido Socialista, con las convicciones, con la ideología, con los principios del Partido Socialista, no han variado y no tienen por qué variar. Que este resultado electoral debería indicarnos lo que tenemos que hacer a partir de ahora, pero no volvernos locos de alguna manera y empezar a pensar que esto es un fracaso del proyecto socialdemócrata en España, cuando hemos visto que le ha pasado lo mismo al Partido Socialista portugués, al Labour en Gran Bretaña o al Partido Socialista francés en su momento, o a tantos partidos socialistas o progresistas en la Unión Europea. Yo sí creo que hay que relanzar el partido, relanzar el proyecto, abrir un diálogo franco con la sociedad, pero creo que también tenemos una muy buena base y ha sido un programa electoral que hemos elaborado, creo que con mucho sentido común y muy en base a esas convicciones y a esos principios del Partido Socialista. Y estos resultados, ya por último, Antonio Hernando, estos resultados que usted menciona acerca de los resultados electorales en Europa, por ejemplo, ¿no significa que la socialdemocracia está en crisis, o por lo menos así lo han determinado los ciudadanos que han votado en las elecciones? No, fíjese, pero le he dicho que han cambiado casi 22 gobiernos durante toda la crisis. Han cambiado gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas. El señor Papandreou ganó por mayoría absoluta frente a un gobierno de la derecha y a los dos años ha perdido. Y ha habido en otros países en los que se han producido claros fracasos de los gobiernos de derechas, por ejemplo, en las últimas elecciones parciales que ha habido en Alemania del partido de la señora Merkel. Por lo tanto, me parece que es que la crisis se explica el 90% de los resultados electorales que se están produciendo en toda la Unión Europea, sean de los partidos de derechas o sean de los partidos de izquierdas. Los ciudadanos, con cierta lógica, pues castigan porque estiman que tiene la mayor responsabilidad al partido que está en el gobierno, con independencia del signo político de ese partido. Antonio Hernando, vicecoordinador del Comité Electoral del Partido Socialista, responsable de política municipal y autonómica del partido. Le agradezco especialmente que esté en esta noche de análisis electoral, me imagino complicada para los socialistas, que esté en la antena de la radio pública. Un saludo, gracias. Un saludo a ustedes, muchas gracias. Un juguete ayuda a que el niño no deje de ser niño antes de tiempo. Un juguete, una ilusión. Este bolígrafo es un juguete. Un juguete, una ilusión. Tu juguete llega. Y todo esto Gracias al bolígrafo solidario. Un juguete, una ilusión. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando. Tu juguete llega. Con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana. Mi trozo de cielo. Tu juguete llega. Trozo de cielo. Esta semana, penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El martes, el Real Madrid y el Villarreal se enfrentan al Dinamo de Zagreb y al Bayern de Múnich. Y el miércoles, Milán-Barcelona y Valencia-Genk. Penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions. Martes y miércoles, a partir de las 8:30 de la tarde, Tablero Deportivo con Chema Abad. Tablero te lo cuenta todo. En Radio Nacional. Minutos para llegar a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Vamos a dedicar los próximos minutos a la información deportiva con Jorge Duato. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tenemos en juego tenis y fútbol, Copa Masters de Londres y el partido de los lunes en Primera División. Se enfrentan Racing y Málaga en Santander desde las 9, así que el partido está ya en sus últimos minutos. Manolo Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El minuto concretamente 86:30, por lo tanto a 3:30 para los 45 de esta segunda parte. Se ha animado al menos en cuanto a los goles. No así el juego que dominó el Málaga inicialmente. Se ha adelantado el equipo malicitano en dos ocasiones en el marcador. En el minuto 2 de segunda parte marcaba Isco el 0-1 y Álvaro en propia puerta el 0-2 en el minuto 20. En el 25 un contragolpe del Racing propiciaba el gol de Arana y a partir de ahí parece que el miedo ha llegado a las filas del conjunto malicitano, que está más buscando aguantar el resultado que otra cosa. Hay una falta ahora sin peligro contra el portal de Toño Martínez, que también ha sido uno de los héroes de este partido. Al menos ha hecho dos o tres intervenciones en portero del Racing magníficas. Por lo tanto, a tres minutos de los 45 más la prolongación, de momento en el Sardinero, Racing 1, Málaga 2. Gracias, Manolo. Luego volvemos contigo para ver si ha terminado ya o no ese encuentro en Santander. Y mientras, en Londres, segunda jornada de la Copa Masters, recordamos los 8 mejores tenistas del año, y ahora tenemos en juego el partido entre Novak Djokovic y Tomas Berdych. Enviado especial Londres, Javier de Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, y de momento el partido con sorpresa, porque el número uno del mundo está perdiendo ante el checo Tomas Berdych, 6-3 la primera manga. Ahora sí que con ventaja Djokovic, 3-1 domina en la segunda el serbio, con 40-30 y su saque para colocar el 4-1, pero le está costando más de la cuenta entrar en el partido. Yo creo que la cabeza la tiene en otro sitio de momento Djokovic. Vamos a ver si consigue la victoria. Y antes, la gran noticia del día para nosotros, Jorge, porque David Ferrer ha dado la sorpresa y ha derrotado al escocés Andy Murray en dos mangas, 6-4, 7-5, en dos horas de juego. Buen partido de David Ferrer, que reconocía que el juego en pista dura le va. Mi juego es bastante plano, es bastante dentro de la pista, ¿no? Y en ese aspecto, pues la pista rápida se me da bien, y al restar delante, pues me da más facilidad, ¿no? En tierra, pues hay más opciones de restar detrás, es un juego más lento, pero bueno, yo siempre he restado delante, tanto sea en rápida como en tierra. Y en cuanto a Rafa Nadal, Javi, ¿qué sabemos después de ese extraño partido de la primera jornada con esos problemas que tuvo el tenista balear? Sí, los problemas gástricos que le acuciaron en la última manga. Afortunadamente pudo salvar el partido ante Mardy Fish, un partido larguísimo, 3 horas. Hoy ha confirmado que está cansado, que muscularmente está muy pesado, por eso prácticamente no ha entrenado, apenas 30 minutos junto a su tío Tony Nadal, el de peloteo muy suave, y en cualquier caso espera recuperarse para mañana. Cansado, el esfuerzo fue grande después de, evidentemente, los problemas de estómago, pues fui mucho más al límite de mis posibilidades físicas de lo habitual, y bueno, y me he levantado cansado, la verdad que muscularmente bastante hecho polvo hoy, pero bueno, confío que para mañana esté recuperado. ¿El problema está solucionado o no? Sí, estoy bien, la verdad que estoy bien de la barriga, me he levantado mucho mejor, evidentemente, pues no perfecto, pero muchísimo mejor que lo que me sentí ayer durante el partido. Bueno, pues el problema está solucionado, lo vamos a comprobar mañana a partir de las 9 de la noche en ese partidazo, la reedición de la final del Masters del año pasado entre Roger Federer y Rafa Nadal. Lo podremos seguir en directo, como este partido de Djokovic y de Berdych, en el canal Teledeporte de Televisión Española. Gracias, Javi, hasta luego. Hasta luego, Íñigo. Y mañana arranca la quinta jornada de la Liga de Campeones. Juegan el Real Madrid frente al Dinamo de Zagreb y el Villarreal en Alemania ante el Bayern de Múnich. Para el Real Madrid el objetivo, asegurarse la primera plaza del grupo. Sahin podría ser titular, Kaká, Marcelo y Javier Beloa no han entrado en la convocatoria, aunque hoy la verdad de lo que más se ha seguido hablando es de lo ocurrido en Mestalla el sábado. ¿Fue penalti de Higuaín? Responde Mourinho en sala de prensa. No hay valoración a hacer, es claro. Si alguien tiene dudas, yo no tengo. Y también en Televisión Española. ¿Es penalti lo de Higuaín? No. No es penalti. No. Y el Villarreal, como decíamos, jugará mañana ante el Bayern de Múnich en Alemania. No tienen opciones de clasificarse ya para octavos de final de la Liga de Campeones y solo una opción remota de ser terceros y pasar a jugar la Liga Europa. El miércoles será el turno del Barcelona, que juega en Milán y lo hará con la baja de Iniesta, que sufre una contusión en la pierna izquierda. Y también turno del Valencia, que recibirá en Mestalla al Genk belga. Y al margen de la Liga de Campeones, caso contador, Fórmula 1 y esta noche protagonista en Radio Gaceta de los Deportes, Luis García. El entrenador del Getafe, que nos ha dicho que a pesar de que hasta ahora no están yendo demasiado bien las cosas, tiene la confianza del presidente Ángel Torres. El próximo rival del Getafe es el Barcelona. Luis García ha insinuado, entre bromas, que ojalá no jueguen, por ejemplo, ni Iniesta ni Messi. Iniesta sigue con precaución para que no venga aquí a Getafe, y Messi pues también. Son muy buenos y yo siempre digo, yo cuando digo a los entrenadores, no, es que quieren jugar todos. Bueno, yo, mientras no sea por nada grave, quiero decir, pues un resfriado o cualquier cosa de estas, pero no, que el tablo de la semana que viene que vamos a Sevilla, pues que Negredo, o sea, mientras no estén mejor. Sí, o sea, pero bueno, pero siempre que sea por algo, que vuelvo a repetir, ¿eh? Algo, sí. Pues eso, por precaución, o como el año pasado cuando fuimos nosotros con el Levante allá a jugar a Barcelona, que le dio descanso a Messi porque venía de Navidad y tal. El Getafe ha perdido muchos puntos en los últimos minutos de varios encuentros esta temporada. Hace falta algo más de experiencia, dice Luis García, que les falta un líder dentro del campo. Nos falta alguien dentro del campo que coja ese mando. Y son unos jugadores realmente muy comprometidos, que tienen una actitud genial y están trabajando al máximo. Pero nos falta a lo mejor esos dos otros jugadores que en ese momento cojan las riendas y comuniquen a los demás. Además, hoy han comenzado en la sede del Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, en Suiza, las comparecencias de todas las partes implicadas en el caso Contador. Hay tres jueces que son los que van a resolver el caso y que están escuchando las argumentaciones, como decimos, de todas las partes implicadas. Por ejemplo, hoy ha comparecido el propietario de la carnicería de Irún, en la que presuntamente el entorno de Alberto Contador compró esa carne contaminada. Las comparecencias van a durar tres días. El miércoles va a ser el turno del propio ciclista madrileño. En baloncesto, Juan Carlos Navarro ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para que pueda retirarse en el club. Ahora mismo tiene contrato hasta junio de 2013. Mañana a las 4:30 p.m, rueda de prensa para explicar los detalles de este nuevo acuerdo. Y vamos a terminar con lo que tenemos en juego para saber si ha finalizado ya o todavía no el partido entre el Racing de Santander y el Málaga, Manolo Pelayo. Y Torralde González ha concedido 5 minutos de prolongación, de los cuales ya se han gastado 3.5, pero hay que significar que el Málaga ha conseguido el tercer tanto, por lo tanto el partido parece ya sentenciado con ese resultado de 1-3, repito, a falta de escasamente 1.5 minuto para la conclusión de este partido que cierra la jornada 13ª. Gracias, Manolo. Y en tenis, Copa Masters de Londres, ¿cómo sigue ese Djokovic-Berdych, Javi? Pues vamos camino de la hora y media de juego. 6-3 el primer set para Berdych, 4-1 domina Djokovic en la segunda manga, así que yo creo que esto se va a decidir en la tercera y vamos a salir de aquí otra vez bastante tarde. Gracias a los dos, gracias Javi, gracias Jorge, muy hasta buenas mañana, noches. Buenas noches. Y ahora con Pilar Segovia, los números de la suerte del lunes. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Íñigo. Hoy Bonoloto y 11. Comenzamos con la combinación ganadora en la Bonoloto: 4, 15, 19, 26, 34 y 35. Se lo repetimos: 4, 15, 19, 26, 34 y 35. Complementario 27, reintegro para el 8. Y en la 11, el número premiado: 81.150-81150. Gracias. A partir de medianoche en Radio Nacional, Silvia Tarragona y todo su equipo con Afectos en la Noche. Hola, Silvia. Hola, buenas noches, Íñigo. ¿Qué tal estás? Empezando una semana muy intensa en lo informativo, desde luego que sí, con esos datos del 20N todavía calientes, analizando 24 horas después. Bueno, eso más o menos va a ser nuestro asunto principal en la próxima hora aquí en la radio pública, pero tú planteas otro asunto muy profundo que tiene que ver con nuestro sistema de bienestar y el trato que damos a nuestros mayores y sobre todo en la seguridad social, ¿no? Pues sí, ya sabes bien que la vida pasa a través de la radio y a lo largo de todo el día en Radio Nacional la escuchamos y la mimamos, pero también nos preocupa todo lo que sucede y esta noche queremos hablar del trato que reciben nuestros mayores en la sanidad pública, que es un derecho que tenemos todos los españoles y que en el caso de la tercera edad está amparado y recogido en el artículo 50 de la Constitución Española. A partir de la 1 hablaremos de la importancia importancia de la firma, de los que hacen el trabajo sucio y otros se llevan los méritos por estampar, pues eso, ¿no?, su rúbrica. Hablaremos del famoso caso de William Shakespeare y de una película que te recomiendo si todavía no has visto, Íñigo, Anónimos. Anónimos, ¿no? Me la apunto para el fin de semana. Te gustará, te gustará. Gracias, Silvia. Un abrazo. Beso, hasta luego. Recuerden, en Radio 5, Todo Noticias, Mavi Aldana, con otros acentos. Sin duda, un mito del rock incombustible, Bruce Springsteen acaba de anunciar nuevo disco y nueva gira internacional para 2012. Todavía se desconocen las fechas concretas de los conciertos, aunque el boss se le espera por Europa entre mayo y junio. Esperemos que se acuerde de España, siempre ha sido así, así que seguro que en esta ocasión también nos visita. En esta gira estará acompañado, como siempre, de la A Street Band, aunque el músico echará de menos sobre el escenario, sin duda, su gran amigo y confidente, a Clarence Clemons, el que fuera inseparable saxofonista de Springsteen, que falleció a mediados de este año. Es nuestra apuesta musical, siempre un buen pretexto para escuchar al jefe.